menú distinto cada fin de y muchas cosas más. Comidas para todo tipo de eventos, solo por encargue. Dulces y salados. Roticería, allá va su pedido. Servicio de delivery al 02227 1562 4244. Roque Pérez. Viernes, sábados y domingos desde las 19 horas. Fin. Espacio publicitario. Estamos en vivo, claro, a las 10:34, compartiendo esta mañana bajo este cielo cubierto, pero no perdemos las esperanzas, ¿eh? La temperatura 8 grados, nos vamos hasta Roque Pérez, allí está su intendente, Juan Carlos Gasparini. Juan, buen día. Buen día, Carlito, ¿cómo estás? Saludos para todos. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás vos? Con el salvavidas puesto. ¿Tanta agua, Juan? Sí, la verdad que los caminos, un desastre. Una lucha, una pelea constante. Realmente, porque la rotura de camino está al orden del día, los camiones tienen que sacar los pollos y tienen que llevar la mercadería para adentro, y bueno, es una pelea dura, difícil, donde todo el mundo se queja, pero bueno, es así, esto es una lucha, ¿viste? Claro. No puedes dejar conforme a todo el mundo, pero por ahí me da mucha bronca que los que rompen son los que se quejan, ¿viste? Y tengo algunos problemas. Esta noche voy a reunirme con la gente de la sociedad rural. Ajá. A ver si nos ponemos de acuerdo para después que termine todo esta agua. Espero que en algún momento pase, a ver de qué manera vamos a hacer un replanteo de todos los caminos, a ver dónde tenemos que arreglar, dónde tenemos que ir haciendo cosas, ¿viste? Claro. Hemos hecho mucho, pero falta, hay una decida de muchos años, hay que hacer muchos balteos de camino, muchas escuelas que están en el fondo. Además, este es uno de los pocos distritos que tiene galpones de pollo a 30 kilómetros dentro del pueblo. Te imaginas que para sacarlos rompen todos los caminos. Y además los tener roto invierno o verano es constante. Esto es acá, no es que decís, bueno, terminó la cosecha gruesa y ya está. No. Terminó la cosecha, pero los camiones siguen andando y es continuo. No dan abasto los caminos, no hay piso. Tenemos agua de los dos lugares, de los dos lados, y te imaginas vos lo que es. Claro. La vertiente muy alta, la napa está muy arriba y la gente pide que desbarre, y vos desbarrás, y cada vez se va hundiendo más, y cada vez los pozos son más grandes, llevas piedras, se cuenta que no lleva nada, no nos queda más cascote que teníamos en la planta, teníamos mucho, hemos llevado todo, hemos puesto mucho, se te rompe la maquinaria, pero bueno, es uno está en este trabajo y sabe que las presiones son difíciles, bueno, pero acá estamos para soportar la embestida y dar la mejor cobertura sin dejar de hacer todo lo otro que tenemos que hacer. Seguro, pero Juan, ¿tan complicado tiene que ser el diálogo? Estamos complicados. No, digo, el diálogo con él. Y sí, cuando no hay una razonabilidad, pues yo ya te digo, yo estuve el otro día reunido con 22 intendentes con problemas serios. Sí. Los 22 tienen problemas precisamente de esta índole, no soy yo solo. Ajá. El diálogo, y además no le he pedido un peso a nadie, me lo he bancado, yo veo que en otro lado han colaborado con gasoil, han colaborado con todo. Acá yo no le he pedido colaboración a nadie, me lo he bancado solo, todo lo que puedo, así que no ando pidiendo nada a nadie y me la rebujo como puedo, pero creo que tenemos que ser más exactos, más entender la realidad, y que sé que la entienden, porque yo para de llover 3 días, saco todas las máquinas, a los 3 días te llueve otra vez 10 milímetros, es un desastre, pero los camiones siguen andando por todos lados. Claro. Y bueno, ¿qué querés que haga? Cuando ponemos de acuerdo de sacar la producción, los caminos se rompen y los arreglamos. Cuando pase el agua y esto se mejoran todos los caminos y la gente no se acuerda más. Pero esto es así. Caque. Mientras tanto, tenés que estar todo el día con 10.000 llamados, gente que se enoja. Realmente que quieren que le hagas un asfalto frente a la casa. Y es muy, muy, muy difícil poder hacer todas cosas. Lo único bueno es que tengo una primicia muy importante. Nosotros fuimos elegido entre los 135 distritos, uno de los 4 pueblos de la provincia de Buenos Aires para la PROSAC. Roque Pérez está primero. Ajá. Con una inversión millonaria para los caminos de tierra de Roque Pérez. 113 kilómetros de camino vamos a poder arreglar. Va a venir en estos días el topo Rodríguez, ministro, para anunciar lo que vamos a hacer. La verdad que tengo una alegría bárbara, porque es un crédito del Banco Interamericano, entonces bueno, creo que vamos a tener, es un a futuro para ir arreglando por etapas, por supuesto, alteando, levantando, pero ya te digo, va a ser muy difícil poder montar los caminos cada vez que llueve, porque ya no hay más piso. Claro. Y antes andaban 5 camiones por temporada y ahora han 1.000. Claro. En estos los días 50, 60 camiones dando vueltas por todos lados, más camionetas, más todo, bueno. Eso también habla de la actividad económica, ¿no? De Roque Pérez. Sin más duda, a, más Pérez, allá, ¿no? Eso es lo que yo le digo a todos, que tenemos que pensar también que nosotros tenemos 20 millones de pesos de sueldo en el pueblo y no es poca cosa. Por eso, ayer la inauguración del Banco Santander en Roque Pérez. Claro. Han hecho un estudio de mercado y vieron que Roque Pérez es un pueblo que pueden tener buenos dividendos. Bueno, así que estuve muy contento también porque mi gobierno que se inaugure un banco es una opción más para el productor, para todos, y bueno, ahí estuvimos apoyando y trabajando en lo que podemos de nuestra municipalidad. Hay muchos memoriosos ahí por ahí se confunden y van a bailar en el lugar ese. Sí, es que toda la confitería. Y ahora tenemos ahí otro banco y ahí pronto abriremos la comisaría de la mujer ahí también. Que ah, mira vos. Estamos poniendo cámaras sí. También por ahí, una actividad económica muy importante. Bueno, yo estoy entusiasmado porque que ocurran esto en mi gobierno, que se inauguren bancos quiere decir que vamos para adelante. Porque un banco no viene a tu pueblo si no ve realmente el crecimiento. Exacto. O ven el pensamiento que tiene el intendente. Claro. Si vos tenés un pensamiento mezquino de no progresar, de dificultar las cosas que venga la inversión, los tipos van a otro lado, esto va a seguir. Claro. Y bueno, nosotros tenemos un pensamiento distinto y estamos trabajando en la planificación del futuro para nuestro pueblo. Y bueno, por supuesto que este banco va a traer a Roque Pérez algo distinto, ¿no? Juan, ya estamos casi en el promedio del tercer año de gestión, prácticamente, ¿no? Sí, 2 años y medio. Dos años y medio, claro. Sí. Porque todavía falta 1 y medio. Terminaría el 10 de diciembre, en todo caso, del año que viene, ¿no? Del año que viene. Exactamente. Bueno, hay como también el año pasado una carga muy fuerte por los 100 años de Roque Pérez, pero por lo que veo este compromiso no se detiene y sigue con la misma potencia para el centésimo primer aniversario, me pareció, ¿no? Sí, quizás no con un gasto tanto, porque no te olvides que tampoco es lo mismo económicamente. Hemos tenido un tema de inflación, hemos tenido un tema que hay que cuidar mucho. Yo fui el único intendente de la provincia de Buenos Aires que aumentó el 35% de los sueldos y los pagué al contado. Claro. Que lo estoy dando por etapa. Y eso a mí me limita la capacidad de poder gastar y poder hacer cosas. Entonces, bueno, yo creo que es plata que vuelve al pueblo porque la gente la gana por un lado y la gasta por el otro. Se reparte acá en nuestro pueblo. Así que, bueno, hemos hecho un esfuerzo muy grande que, por supuesto, se resiente en las arcas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos una cantidad de horas extra importantísima, tenemos guardia en el hospital, seguimos invirtiendo en el hospital, en la aparatología, junto con la cooperadora, el mejor médico, bueno, buscándole cada día de dar mejor prestación de salud, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente también tenemos un dinero importante que gastar ahí. Compra de maquinaria también, ahora voy a mostrar algunas maquinarias que he comprado y tenemos que pensar que el retrocavador que tenemos está ya en las últimas. Y antes se te rompe algo, imposible arreglarlo, porque una oruga te cuesta como $50,000 y se te rompe. ¿Una oruga? Una oruga, sí. ¿$50,000 una oruga? Sí, hoy los costos son tan grandes que me estaban contando, entonces bueno, estoy un poco a empezarme a ponerme de pelo nervioso, porque esto va a haber que cambiarlo, y son las cosas que me gustaría hablar con la gente del campo, planificar lo que queremos hacer. Arreglé 2 motores de la máquina, ahora tengo 2 motores más arreglando. Preparándonos para cuando venga el tiempo bueno, si Dios quiere, que en algún momento vendrá, si estoy yo, está otro, por lo menos para agarrar las maquinarias engomadas. Bueno, gastamos una plata muy importante, ¿viste? Impresionante. Todo es gasto. Hoy no te olvides que el gasoil carísimo, porque las máquinas llevan gasoil bueno, los camiones recolectores de basura tienen el gasoil más caro. Bueno, todo esto no. Todos los días tenemos un problema importante que sanear, porque la gente está entendiendo que tenemos que, más, te digo, es tanto el trabajo que tenemos con la poda, Carlito, que la gente ha podado dentro de sus casas años que no podaba. No damos abasto con los camiones, ahí Vialidad me va a dar una mano. No damos abasto con la recolección de ramas, porque tampoco tenemos piso para poder meterlo en la cava. Ahí hay un concejal que me cuestionó porque la descargué en la 33 hectáreas, precisamente. La descargo en las 33 hectáreas porque estoy un paso de las cavas y después las cargo y las voy a llevar a otro lado. No tengo piso, no tengo lado, no puedo dejar la mugre en el pueblo. Claro. No la llevo porque no quiera, porque el único municipio que va a invertir en las 33 hectáreas vamos a ser nosotros momentáneamente, vamos encima de 1 millón de pesos para poder lograr hacer unas cuantas mejoras. Ahí ya llevamos la luz, pero bueno, no nos deja trabajar el agua, porque también si hubiéramos hecho la pista, hubiéramos hecho cometido algún error. Vamos a traer el intendente de Las Flores, que me va a dar una mano, que sabe mucho del tema de obras públicas. Además, él estuvo dirigiendo la obra pública de la provincia de Buenos Aires y ha querido colaborar conmigo. Lo voy a traer a la secretaria para que me... ¿El ingeniero Gelené? Ajá. Entonces, es muy importante para mí, porque viene y me va a decir por dónde ellos ya tienen su laguna, tienen todo, y me va a dar algunas ideas para cambiar algunas cosas que se presentaron en su momento. Cuando vos pasás por la 33 y ves el agua que tenemos, decís, puta, qué error hubiéramos cometido. Tenemos que pensar primero y hacer después. Porque si hacemos y no pensamos, cuando nos vamos a ver las cosas, está hecho mal. Y yo no quiero hacer nada absolutamente mal. Por lo menos, tratarlo por todos los medios, hacerlo bien y preguntar a los que saben. Juan, y por lo visto esta tendencia meteorológica no va a cambiar, ¿eh? No va a cambiar. Eso es el problema más grande mío, que no va a cambiar. Sí, exactamente. Es muy difícil. Hay que ir pensando diferente. Por supuesto. Increíble. Y bueno, preparando nosotros tenemos... la economía de Roque Pérez, nosotros producimos comida para 5 millones de personas, más o menos. Y bueno, tenemos que basar todos los arreglos que se hagan en cómo vamos a sacar de aquí en más la producción, porque se va a incrementar, se siguen haciendo galpones de pollo, se siguen haciendo filó, piden permiso para criar chancho. Bueno, se está industrializando el campo en pequeñas pymes, que es lo que le da laburo a cualquier hijo de un hombre de campo. Vos andás por el campo, un montón de pibes que se han recibido de ingeniero, agrónomo, de todas esas cosas, bueno, que tiene que hacer su laburo, su emprendimiento. A mí me parece que es bárbaro eso. Pero no me pidan que yo haga milagro, que tape el sol con la mano o que pueda parar el agua con el cuerpo. Imposible. Me decía el ingeniero Genele precisamente que esta creciente es más grande que la del 80. Lo que nosotros no hablamos de la gran obra que se está haciendo en el Salado. Ajá. Por años que no se ha hecho. Y cuando venga la cuarta etapa, que es la que falta ahora, nosotros vamos a dejar tener problema, porque va a ir hasta la ruta 5 la próxima etapa. Claro. Entonces, creo que seguramente yo no estaré de intendente y la obra se estará haciendo. ¿Hasta dónde has llegado, Juan, ahora? ¿Te acordás? Antes del Puente Romero. Nosotros ¿En Montes o en Belgrano? Sí, por ahí. Por ahí, Ande pase la el Puente Romero, ya vamos a tener una compresión ahí muy grande, porque ahí se achica, ¿viste? Todo. Claro. La pasada de agua. Uh-huh. Y bueno, seguramente que con esta inundación tampoco las dragas, no sé si podrán trabajar, yo no soy muy ducho en esa materia. Claro. Por eso me lo traigo. El otro día tuvimos una reunión allá con Silvairo, un muchacho que sabe muchísimo aquí de agua. Fuimos a La Nación a hablar con Don Astorio, a hablar con el despacho ahí de Vido, con el José López, donde realmente nos dieron un panorama, y precisamente vino muy contento Silvaira, porque es lo que piensa él, y realmente vemos. Y lo voy a convocar para otra reunión ahora en la provincia también, y para seguir peleando por esas cosas importantes que son para la región, ¿no? Porque no solamente para Roque Pérez, no te olvides que vamos a recuperar 1 millón de hectáreas, no hay mucha cosa, toda la cuenca del Salado. Y se han hecho una obra importantísima, falta la otra parte. Y eso nos va a descomprimir a nosotros la situación que tienen, porque en definitiva los campos que están inundados ahora son campos bajos. Y ha venido mucha agua. Y me decía que es más que la del 80, me decía este muchacho. Lo que pasa es que ahora hay otro desagüe que tener. Y además agregarle la cantidad de caminos clandestinos, de canales clandestinos que se hicieron y que se están haciendo. Ajá, claro. Ya me he enterado, me han mandado a decir que están haciendo. Ahora me voy a reunir ahora el día jueves, me voy a ir a obras públicas y... que tengo gente ahí, voy a ver si pueden parar un poco esto. ¿Qué haces con un canal clandestino, Juan? Y lo que hay que hacer es multarlo automáticamente. Yo desde la municipalidad no voy a dejar que sea un camino. El otro día había un amigo mío personal que estaba haciendo un coche y le dije, no lo hagas porque me inundas todo. No le podemos tirar, porque yo tengo el agua, se la puedo tirar al vecino. Acá se puede hacer algo planificado y no podemos. Claro. Y tampoco se puede parar los cursos de agua. Hay gente que está acostumbrada a parar un curso de agua. El curso de agua es la naturaleza, va por donde tiene que ir, y no se puede ni poner ni chapa, ni cerrar canales, ni cosas por el estilo. El canal que está cerrado y que no corresponde, lo voy a abrir. Claro. Porque es justicia para todo. Ahora, no puedo yo inventar canales de la municipalidad para tirar el agua. Lo que he hecho es limpiar canales, todo atrás de gris, que no corrían, ahora corren muchísimo. Tengo por ahí agua que nunca había habido, me dice gente que conoce mucho el tema. Claro. Y además todos opinan acá, y presionan a mis funcionarios se ponen nerviosos, y por ahí cometen error, porque les he dado la orden que vayan con tranquilidad y que hagan bien las cosas, y lo que no se puede hacer que no se haga. Porque seguir desbarrando pozos es seguir hundiendo para abajo, y es un tema, ¿viste? Para sacar la cosecha, pero después quedan los autos cortados, te putean la maestra, te putean los tipos que salen, y la verdad que es así esto. Es un panorama bastante difícil, pero bueno, el agua, acá estamos poniéndole el pecho a las balas. Exacto. Juan, vamos a repasar un poquitito la parte también que nos convoca, que es este 101º aniversario de Roque Pérez, que no es poco, porque ya quedaste en la historia como el intendente del centenario. Exactamente, que esto arrancó precisamente el 13 de junio con el CD en clave de cumbia, full, después, a full, todo. Sí, sí. Y el domingo festejaron, ¿estuviste viendo el mundial ahí en el Cine Club Colón? Sí, fui a saludarlos antes, ahí andaba la gente de TN con un equipo ahí también. Mira. Visitando todos los parajes que hemos recuperado. Sí. Anduvo la gente también habló con la gente, no con el intendente. Directamente hablaron con las personas que viven en. Así que cada uno dio su panorama, dio su visión de lo que está pasando. Qué lindo. Estaba muy lindo preparado el salón, muy lindo, muy bonito. Y bueno, algo nuevo que le dimos todo eso al paraje, a toda esa gente. Buenísimo. Vamos repasando un poquito también lo que se viene, porque el jueves es la muestra de arte en el Hall Municipal a las 18. Sí. Esto va a estar abierta hasta el martes 24. El 19, el fogón surero del Centro Transicionalista Los Baguales, que ya arrancó Los Baguales con el torneo de pato. Sí, Los Baguales es una institución que yo estimo mucho y tengo una gran amistad con esa gente. Y bueno, siempre están, no se entregan ante los avances de esta sociedad que por ahí olvida los camperos, los tradicionalistas. Y bueno, ellos están siempre ahí firmes, manteniendo las banderas altas. Y bueno, este intendente en lo que pueda los va a acompañar. Buenísimo. Y mi equipo, Graciana, José Luis, todos los pibes que laburan. Están ahí full, Graciela en estos días está full con todas estas cosas porque la secretaria de gestión junto con todo el equipo acá trabajando, ¿viste? Todos estamos tratando de ayudar y colaborar para que salgan mejor las cosas con cultura, con deporte. Seguimos con el programa el 19, Fogón Surero en el Centro Tradicionalista Los Baguales, precisamente el 19. Un grande Chiqui Abecassis en el Centro Cultural. Centro Cultural, muy lindo el Centro Cultural, ahí está hermoso. Está. El 20, el concurso de aperos en Los Baguales a partir de las 9. Eso es algo muy importante porque vienen realmente una platería con oro, con todo, que es maravilloso eso. Hemos puesto seguridad, hemos puesto todo. Estuvieron explicándole a las chicas, la gente de Los Baguales, porque había chicas que no entendían qué era, y le explicaban qué eran los aperos, que era todo lo que tiene que ver con vestirlo de alguna manera a los caballos, y seguramente mañana nos lo van a estar explicando o pasado en el aire de la radio, porque esto para mucha gente, para nuevos pibes, que son de la época de las computadoras, es todo nuevo. Todo nuevo. Pero hay que ir a conocerlo, porque es parte esto de nuestra tradicional, tierra. Lo que claro. Es lo artesano, lo lindo, lo natural, ¿no? Creo que esto dice muchas cosas de lo que fue. Claro. El paso de nuestra vida, todas las cosas que, bueno, reviven en Los Baguales, todo eso, y para nosotros es muy importante. Esto es cultura pura. Exactamente. Y el 20, bueno, plato fuerte, es feriado, el 20, así que va a haber, que estamos con la inauguración del asfalto en la calle Zapiola, a las 10. Sí, nosotros vamos a hacer, no, en vez de inaugurar todos los días una cuadra, o no, hacemos una pequeña inauguración en un barrio. Claro. Y invitamos a todos los que quieran ir, vamos a una torta frita a la mañana, tomamos unos mates, unos cafés ahí, ¿viste? Y seguimos para adelante, ¿viste? El 20 se junta todo un poco porque también está el acto protocolar por el Día de la Bandera, la a las 11, también está el encuentro de Tejo ahí en Beguerí, a las 11 de la mañana, también. La muestra fotográfica del centenario, proyección del film Roque Pérez, 100 años de historia, el recital de Simplemente Raíces a partir de las 4. Sí, señor. Qué lindo. La charla del gaucho y exposición de cuadros de Montefusco en Los Baguales a las 6 de la tarde. Sí. Qué va. Sigue esto, 21, 22, 23 y 24, con la exposición de Carlos Montefusco en el Salón de Exposiciones. A las 21, la inauguración del destacamento de Forastieri, tema importantísimo pedido por la gente de campo, esto, ¿no? Sí, sí. Estamos ahí trabajando, ya dándole los últimos toques. Y bueno, este, va a venir gente de la provincia de seguridad. Ajá. De acá. Así que bueno, es una obra muy pedida por años, Carlito. Sí, sí, sí. Te puedo asegurar que no menos de 30 años. Bueno, nosotros estamos haciendo realidad con uh-huh. con nuestro sacrificio, nuestra plata. Bueno, esto no termina aquí, tenemos más sueños que cumplir y que seguir haciendo. El campo, ya te digo, muchas veces exige mucho y colabora poco. Y esto no tengo ningún reparo en decirlo. Nos falta eso, ¿viste? Tener más arraigo, más querer más lo de ellos. Yo veo por ahí y paso y veo la sala de primeros auxilios con el pasto largo, ¿viste? Y digo, tener que llevar de acá a nosotros una camioneta con uno para cortar el pasto cuando por ahí el vecino lo puede hacer. Ahí yo tengo al pibe de Maggi que colabora, la verdad, una maravilla. Pelé, que siempre está dándonos una mano. Y bueno, vamos a hablar un poco con la gente también, a ver si nos podemos dar un poco más la mano y podemos luchar. Le hemos alumbrado ese paraje, le hemos dado vida. Me quedó un solo boliche sin alumbrar, que ahora pronto estamos comprando columnas y todo, y vamos a ir a ponerle, que si no queda como que lo hemos olvidado de ese lugar, ¿viste? Claro. Quedó impresionante. El otro día la fui a visitar a Andrea, ya al descanso, quedó impresionante la iluminación, ¿eh? Sí, sí, también en un lugar. Y bueno, esa chica fue una de las primeras que invirtió, fue una pionera. Ajá. Y esto yo lo tengo que reconocer públicamente. Una pionera de cómo se hacen las cosas. Ellos vinieron ahí, se jugaron y pusieron un lugar lindo para ir a comer y todo, al cual yo no. O sea, mis amigos, mi labor que tengo, tampoco no he podido ir, pero tengo una deuda con esa gente, no poder ir a comer, tengo que ir un día de esto a charlar con ellos. Si vas a... Es tan dinámico todo que no tenés tiempo, Carlito. Te vas a sorprender si vas a comer, ¿eh? No, sí, he ido a comer alguna vez, ya te digo. Impresionante. Pero aparte el empeño que le ponen, la garra que le ponen, realmente, y eso lo importante. Bueno, después tenemos, Juan, un cúmulo de actos el 22 y cosas el 22. Salientes es el Roque Pérez Corre Maratón por el 101 sí. aniversario de Roque Pérez. Bueno, tenemos después ahí también las clases abiertas de talleres municipales del Salón de la Música. Exacto. Matiné por la integración en el Salón de la Música. También uh-huh. eso va a estar muy lindo para los jóvenes, dándole a los jóvenes. Y bueno, esto que me decís vos, después tenemos el encuentro de coro. El encuentro de coros, a las 9:30 va a ser esto. Sí, esto bárbaro, el Centro Cultural. El Centro Cultural, imperdible. Eso es el 21. Y el día 22 tenemos la maratón. Claro. Después tenemos la cabalgata al almacén de Ramos General de la Paz, de carruaje, todas esas cosas. Y a los pibes, por supuesto, les va a encantar el domingo, va a ser esto, el encuentro de bandas de rock en la plaza. Sí. La plaza Mitre, a las 4 de la tarde, va a explotar. Si Dios quiere. También tenemos la inauguración de un montón de cosas. Sí, esto... tenemos la charla de reconocimiento. Nosotros queremos, yo hablé personalmente con Rubén Causilla, que para nosotros es un embajador en el mundo. Uh-huh. El otro día cuando se paseaba con la bandera argentina y de Roque Pérez, a mí se me caían lágrimas, la verdad. Claro. Fue una emoción muy grande porque uno que le ha gustado el deporte y sabiendo de dónde vino Claco y cómo se crió, cómo la peleó, y verlo realmente allá en Manchester, imaginar lo que era para mí personalmente. Y le dije que si se quedaba hasta después del desfile, me gusta que él encabece el desfile con otros pibes más que se han destacado acá, como el chico de Marín, que fue medalla de oro en Brasil, y el chico de la asistente social, Camiletti, que campeón argentino de bicicleta, y ahora salió segundo el otro día en un evento internacional muy importante. Bueno, realmente queremos de alguna manera agasajar a estos embajadores de nuestro deporte y además hacerlos desfilar en ese día tan importante para Roque Pérez, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo también le va a hacer el reconocimiento el Consejo Liberante. Claro. Junto con Agustín del Negro, ahí van a estar, ¿no? ¿Y cómo ves la noche de gala? ¿Te vas a tener que poner traje ahí? ¿O no? Yo soy un poco medio, viste, qué sé yo. Hoy día me pongo, ayer por ejemplo me bañé y me vestí un poquito más o menos, viste, el chinchu. Andaba con un saco de cuero el chinchu, viste, y me viento. Yo soy medio, viste, rompo todos los protocolos. Sí, así, un día me va a ver vestido, otra vez, qué sé yo, qué querés que le haga. Pero es noche de gala. Sí. Una corbatita ahí. Sí, por ahí. Para la foto. Un laburo bárbaro. Así queda en el archivo de los medios. Después usamos la foto esa. Sí. La noche de gala esperando el 24 ahí en el Centro Cultural, sí. Que va a estar imperdible, ¿eh? Está muy lindo, sí. Vas a estar inaugurando también el 24 la oficina del ANSES. Eso para nosotros es maravilloso. Es una obra muy peleada por este intendente, porque he tenido varios cruces para poder traer esta. Nada es fácil. Ajá. Y bueno, y lo que la necesita Roque Pérez, porque dependemos de Saladillo, ahora vamos a depender, claro, de todo. Sí. Y para los abuelos, para toda la gente que tenemos trabajando, la cantidad de gente que tenemos en blanco, laburando, asignaciones, jubilaciones, procrear, tantas cosas. Y bueno, eso va a ser algo muy, muy bueno para nuestro pueblo. Estoy ansioso con eso. Sí, sí, porque hay mucha gente que tiene que venir, bueno, obviamente, a la UDAI de Saladillo, de sí, toda sí. La zona. Sí. Pero ahora no va a necesitar hacerlo después de esto, ¿no? Gracias a Dios, unas lindas instalaciones, con todo un equipo nuevo que nos han puesto ahí. Bueno, hay gente que se está capacitando para poder trabajar ahí. Así que bueno, estamos. Buenísimo. Esto va a ser el 24, 10:30 de la mañana. También el 24, una agenda bastante apretada, va a estar, sí, la colocación. No te olvides, disculpame, el 23, sí. Las obras realizadas en la escuela 17. Ajá. Escuela número 3, que tan pedida, Carlito, cuando vos pasás ahí, que tenía el techo de teja, ¿te acordás? Ahí van tus chicos, ¿no? A la 3, sí, sí, sí. Bueno, los míos. Le cambiamos todo el techo. Completo, todo. Instalaciones espectaculares van a quedar ahí. Qué le... Eso también. Y en la escuela número 3 también. Tenemos tres escuelas, que la secundaria número 3 también. Bueno, tenemos varias cosas que inaugurar. Te digo que las escuelas, sí, de nuestro pueblo son una maravilla. Todas están arregladas, todo se le está haciendo cosas. Y seguimos por más. Tenemos, sí, varias cosas. Con un gran trabajo del Consejo Escolar a cargo de Patiño Duré y todas las chicas que están ahí trabajando. Realmente con un entusiasmo y un trabajo permanente, que da mucho fruto. Todas, siempre están arreglando toda la escuela, cañería, el tema del gas, los calefactores. Bueno, estamos tratando que todo el mundo tenga lo que tiene que tener. Está genial. Mucho amor la comunidad de la escuela 3 por la escuela. Igual, se nota. Juan, bueno, después viene un acto protocolar. ¿Por qué es cívico-militar? ¿Qué viene de la parte militar? No es cívico-militar. Ah, porque en el programa oficial estaba como cívico-militar. Claro, estaba mal puesto, Ah. Eso, no sé por qué no te ha llegado a vos, que no era porque yo... Que actualizarlo. Cambió, no es cívico-militar. No, va a venir una banda, como siempre, pero ya, cívico-militar no. Bueno, va a estar el festival. No soy muy amante de eso. No, por eso me llamó la atención. Tenés como un problema con la autoridad, por eso me llamó. No, viste, porque realmente la relación que tengo. Sos un gaucho, sos un gaucho matrero, Juan. Exactamente. Y mi vida no ha sido fácil. Un gaucho matrero, por eso me llamó la atención cívico-militar. Digo, algo pasó acá. No, vos no sabés lo que fue el día de los 100 años. Yo después decía, ¿no? Sí. Vos imaginate vos, yo dándole el permiso al jefe mayor que vino, ¿te acordás? Que sí, claro. Yo digo, lo que es la vida, ¿no? Sí, bueno, y es así, la cosa es así. Por eso te ha empoderado el pueblo de Roque Pérez para que conduzca las riendas y te tiene que pedir permiso. No, bueno, pero sabés que después el hombre vino a saludarme, ¿viste? Porque yo dije, es verdad, digo, parece mentira, ¿no? Que exactamente. Hace un tiempo me corrían y ahora por él le estoy dando órdenes. Y ahora te pide permiso. ¿Viste? Y entonces vino el tipo, me dijo, seguí así, no cambia nunca, que yo también vengo de muy abajo, dice. Y bueno, la verdad que me... Bueno, un buen diálogo. Después viene, me parece a mí, ¿no? Un merecidísimo homenaje con la placa al bombero Saltamartini y la calle Tello, ahí, 11:30. También a la calle Tello, ya tenemos hablando con la familia también. Sí. ¿Qué más tenemos? Y bueno, y después... Inauguración de la oficina de ANSES, colocación de la placa de bombero, acto protocolar cívico, festival folclórico. Sí. Y lo más lindo después. viene Procesión, el mondongo. Después tenemos 28, 29. La parte que más me gusta es el mondongo. ¿Quién lo hace el mondongo? Ahí siempre se hizo en la iglesia, ¿no? Hay gente que lo hace. Qué lindo. Bueno, y algunas otras cosas más que tenemos. Algunas otras cosas más que ya, nos vamos a ver. Mira, casi que ya tenemos el jardín listo para inaugurar, pero bueno, ahí me vieron la obra de gas, están llegando, bajando todo. Estoy muy contento porque está bajando todas las cosas, una obra de gas muy grande para las tres escuelas, porque ya están comenzando las otras dos. Ajá. Y las 53 viviendas más las 20 viviendas que estoy haciendo yo también, con el Banco Provincia, para ponerle gas a todo. Una obra muy importante, muy linda, y ya dejamos las conexiones para las otras dos escuelas que se están haciendo, y el jardín va a tener gas. Por eso no quiero tampoco inaugurarlo todavía, que digan inaugurar el jardín y todavía no se puede meter los chicos adentro por ahí. Ya está terminado, recién acabo de irse uno de los directores acá, que lo va a mueblar. Anora mandó a decir que va a venir cuando tengamos, así que por ahí, Carlito. O sea, la vida a nosotros no termina tampoco el 24, así que un montón de cosas más que tenemos. Perfecto. Todo esto realmente va a estar acompañado por un día fresco, parece, va a ser el 24, estaba viendo el pronóstico por acá, va a estar fresco, ideal para comerse una porción de mondongo. Le pido a Dios, Carlito, que no llueva, porque si me llueve los días antes para traer los chicos del campo, todo, claro, es un problema bastante difícil. Claro. Aparte el barro, el frío, ¿viste? Es un tema, ¿viste? Pero bueno. Quiera Dios que nos acompañe el tiempo, eso depende del tiempo, no depende de nosotros. Lo seguramente. Pero que Pérez, el que inventó es la fecha. La fiesta le podía haber hecho de nada. Ahora, digo yo, ¿no se puede cambiar al 21 de septiembre la fecha? Porque el 21 de septiembre de 1884 fue la fundación. Sí. Porque, ¿sabes qué lindo sería hacerlo en primavera esto? Habría que poder por ahí cambiarlo. Mandá decreto de urgencia. Sí, no me entusiasmé, por favor, que le meto decreto. Mandá un decreto de urgencia, sí, que esto lo corremos para el 21 de septiembre. Sí, la verdad que sí, sería. Porque... No, pero aparte vos entendés los pibes. Por el frío, uno no entiende, las maestras, bueno, pero le pedimos, claro, pero tanto hay mucho entusiasmo ahí, ¿eh? Sí, claro. Realmente. Calor humano. Lindo. Sí. Calor humano. Sí, un poco de estar con las instituciones que hacen grande este pueblo, porque un pueblo sin instituciones no existe, no tiene futuro, y bueno, la educación es la institución más grande que tiene un pueblo. Sí. Yo que no la tuve, te lo digo, así que nadie mejor que yo para... Y apoyamos firmemente a todo esto, así que... Ya te digo, y después seguimos con muchas cosas más. O sea, toda la semana nosotros estamos moviendo culturalmente y deportivamente a Roque Pérez. Muchos eventos haciendo que cuesta un dinero importante, de sonido, de todas esas cosas, ¿viste? Pero bueno, hemos puesto a la sociedad en marcha, que esto es lo importante, ¿no? Seguro. ¿Cuánto tiene para elegir lugar? Sí. Todo esto también para cerrar, ¿no? Termina en junio, recién el 29 de junio termina. Si Dios quiere, con el Gran Premio de Ciclismo. Que y tenemos verdad. Algo, Carlito, que no lo hemos puesto acá. Sí. Seguramente un espectáculo voy a traer para ese día de 24 en la plaza. Tradicionalmente siempre se hace después de la. Ah. Y otra cosa que no te puedo, estamos alargando el envío educativo inédito en la provincia de Buenos Aires. Va a venir el Aparicio, ya me confirmó. Ajá. El día jueves me reúno con él. Vamos a entregar becas para los pibes y un kit de pelotas de fútbol y de muchas cosas, porque vamos a hacer un campeonato también con los pibes de la unidad base que están haciendo para mover a los pibes también, los que no van a los clubes. Bueno, tenemos... bastantes cosas que hacer, todos los días estamos tratando de inventar algo. Buenísimo, bueno, tenemos algunos mensajes por acá que llegan, que dicen, Carlos, decime, ¿para qué querés iluminar un boliche en el medio? No, me prendo fuego con esto, ¿eh? Bueno, me enojo. Le puedo dar... Por favor, contestale. No, le digo, parte de esos boliches olvidados se hizo la historia de nuestro pueblo. Claro. Parajes olvidados, claro, totalmente, que hoy están recuperados, donde tienen restaurantes, donde la gente de campo, yo tuve gente que se le caía la lástima, y fue muy grato para mí, ¿no? Que hayamos sido nosotros los prometimos en la elección que pasábamos con Graciana, con todos los muchachos haciendo la campaña, que no lo íbamos a olvidar y que íbamos a recuperar esos parajes. La alegría, yo acá me conocí con mi mujer, algunos ya no, las esposas no estaban, las hijas con fotos, un poco no olvidar la cultura de nuestro pueblo y darle un sentido de pertenencia a todas esas cosas. Seguro. Seguro, pero creo que la pregunta está... No, me parece que el que pregunta eso está muy vacío de contenido y sería bueno que viniera a vivir con nosotros un tiempo acá y que va a entender qué es lo que queremos hacer con nuestro pueblo, porque los pueblos no se alimentan solamente de obras. Claro. Porque el consumismo nos ha llevado a eso. Juan, a olvidar la historia. Te traslado. A perder el otro. Sí, sí. Antes de dejarte en libertad, te traslado por ahí algún par de preguntitas que abarcan a mucha gente, me parece que son representativas, donde preguntan, por ejemplo, sobre la ruta provincial 30, cómo siguen los arreglos, bueno, y para cuándo se van a entregar los terrenos municipales. Mira, Elizabeth de Roque Pérez. Me voy a reunir con Patricia también el día jueves. Uh-huh. Porque hay una licitación de 17 millones de pesos, que esa fue nuestra, de nuestro municipio, y que se licitó la obra. Queremos ver a ver cuándo va a empezar, cuándo van a estar los recursos, porque es una obra que ya está licitada. Pasa un tiempo prudencial de pasar por el tema del registro de oposición, todo eso, y creo que la obra tiene que empezar cuando antes. Claro. Voy a pelear por eso, porque son obras que ya están licitadas. Claro. Espero que tengan los fondos cuanto antes. Perfecto. Yo estoy preocupado por la Ruta 30, como no, sí. La pucha. Uh-huh. Siempre me preocupé y siempre luché. Más te digo, acá se consiguieron 900 toneladas para tapar baches porque nos conseguimos nosotros. Uh-huh. Y todos los días llamándole a Bertoni y pidiéndole cosas y diciéndole, bueno, dentro de lo que se tiene se hace lo que se puede. Yo, el problema viene ahora que se bachó esa parte, pero se rompe la otra, ¿viste? No se rompe la del bacheo. Si no se rompe la otra, la ruta, claro, necesita cuanto antes, claro, todo eso. Pero estaba, bueno, en el plan de los 17 millones esta, sí, ¿no? Señor. Exacto, sí, claro, sí, exacto. Señor. Juan, te dejo en libertad de acción, ya hemos charlado. Nos ponemos a hablar, ¿sabes cuánto hace que estamos hablando? 43 minutos. Sí, nos vemos poco, Carlitos. Nos vemos una charla, te quiero contar después. Te voy a invitar a cenar al descanso. Quisiera que vinieras a ver el camino de circunvalación que estoy proyectando, que ya fui a ver a todos, me han donado la tierra. Un agradecimiento muy grande a todos, a Cardelino, a Silveira, a Pichón Pesci, que la verdad, una maravilla, porque seguramente la historia después tendrá un reconocimiento sobre ello, porque cuando nosotros podamos hacer ese camino, se nos van a terminar los problemas que tenemos, 100 camiones todos los días metidos dentro del pueblo, Carlito. Ajá. No queda asfalto, no queda calle. Entonces vos, cuando tenés una solución de esta manera, podés multar a los camioneros, podés estar poniéndote más duro cada día para que vayan a donde tienen que ir. Los muchachos por ahí no entienden que el día de lluvia no tienen que andar haciendo los mandados en el camión, que tienen que ser más solidarios con los demás. Nosotros estamos preparando una cantidad de kilos de piedra que me cuesta mucho plata en la barriga para hacer todos caminos mejorados dentro del pueblo a los barrios. ¿Entendemos? Claro. Y esto es todo nuestra plata, todo nuestro sacrificio. Así que uh-huh. Le pedimos humildemente por este medio que lo escucha tanto la gente, porque después que corto con vos me llaman, no sé la cantidad de gente que me llama. De Saladillo, de 25, de Riesta. Recién estaba chateando con Juancito de prensa de Tapalqué. Está escuchando la radio y te manda saludos. Bueno, gracias. Saludos, Juan. Bueno, decirte que tenemos sueños y estamos pensando en el futuro, Roque Pérez, proyectándolo al futuro, porque si uno no proyecta el futuro, es muy difícil que vengan las soluciones, Carlito. Seguro. Yo no puedo hacer una cuadra de asfalto hoy que mañana tengo que romper la base de desagüe o para hacer cloaca. Hagamos, claro, cloaca primero, claro, y después. Planificar. Creo que se ha hecho muchas cosas, pero por ahí se ha planificado el futuro, que tenemos que planificarlo ante todo. Y yo pregunto y estoy abierto al diálogo con todo el mundo que quiera traerme una idea para mejorar, para proyectar a un Roque Pérez por lo menos de 30 años para ver si va a haber unas inversiones importantes del otro lado de la parrilla del Porra, ahí con lindas cosas. Y bueno, ahí estoy entusiasmado. Se ha puesto una gran pantalla de LED que le iba a poner en un empresario a decirme que la quería poner, metele para adelante, yo te apoyo, sacudile. Es otro pueblo, una pantalla LED grande, muy linda, muy bonita, donde se publicita todas las cosas. A mí me van a dar la posibilidad de pasar las obras que tengo, que voy haciendo. Bueno, estamos de a poco cambiando. Cuesta, Carlito, no es fácil. Estamos en un proceso de cambio. Estamos en un proceso de cambio. Que la gente te entienda y qué es lo que vos querés hacer. Y bueno, y como todo, tenés los que te apoyan y tenés los que no te apoyan, por supuesto. El planeta. Los que se ponen contentos porque te va bien y los que se ponen contentos porque te va bien, los que se ponen mal porque te va bien. También te ves todo. ¿Sabés cómo es esto? La política, seguro. Lamentable. Esto, acá nos pasa lo mismo en la radio. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero no me quejo porque a mí no me llama la atención porque la política es esto y va a ser por largo tiempo, sí, también. Exacto. Como hay muchos adversarios que me felicitan y me apoyan, y el Consejo General, que también estamos tratando de trabajar juntos, y por ahí nos decimos algunas cosas, porque también es lindo, porque la política no tiene sentido si no hay pimienta. Yo la política la hice en la calle, puteándome con todo el mundo, así que tampoco me voy a hacer el maricón. Claro. De ninguna manera, acepto todo lo que me critiquen y me puteen y me digan todo lo que quiera. Ahora, después me tienen que aguantar también. Claro. Es recíproco, porque si no, parece que todos somos la Virgen María y no es así. Claro. Yo seguramente no debo estar haciendo todas las cosas bien. Trato todos los días de mejorar, de hacer las cosas bien, de pensar, de buscar a alguien que piensa mejor que yo y abrirme a la comunidad. Bueno, cuando me critican por algo que creo que no es justo, salgo como loco porque soy así. Claro. Soy de sangre caliente, como todo, yo de la vida me la hice en la calle peleándola y no voy a cambiar. Le guste a quien le guste. Me queda un año de gobierno y pico y ni un paso atrás en todo este pensamiento que tengo, quédate bien tranquilo. Si no dejarías de ser el chincho. Sí, porque también te dije que tampoco cuando entré iba a dejar las convicciones, como dijo Néstor, en la puerta de la municipalidad. Entré adentro con ingresivo intacta y punto, chao. Ahí está. Nadie puede decir que no tomo decisiones, las tomo. Tenemos un pueblo seguro, gracias a Dios, que tenemos algo de vez en cuando, pasa, te roba una moto, pero es lo único que ha pasado. Revertimos la situación haciéndonos cargo de las cosas, trabajando. Carlito, yo recibo 30,000 pesos en seguridad, gasto 150. Me estoy gastando casi una cuadra de asfalto por mes, así que date cuenta vos, si yo no invierto en seguridad, hago una cuadra de asfalto todos los meses o más, y soy Gardel, pero llegaba a bajarte a tu casa y te asaltan, entonces no tiene sentido eso. Claro. Es un tema, viste, ya te digo, nosotros hemos invertido mucha plata en salud y la vamos a seguir invirtiendo. Carlito, este año a mí me va a llevar 30 millones de pesos al hospital y voy a recibir 21, 22 a lo sumo, y la tengo que invertir. Te imaginás vos un desagüe pluvial que me cuesta 13 millones de pesos, si yo lo invierto en asfalto, me quedo a vivir, pero se me inunda el pueblo después. Porque la obra que va por abajo no se ve, una vez que la tapaste no se ve. Sí, pero entonces se siente, son las cosas que debe hacer un pueblo para poder plantearse hacia el futuro. Y Roque Pérez está todo por hacer. La gente tiene que ser, los que tienen terreno en la costa de la ruta, que sean más solidarios. Yo ofrezco hacer un fideicomiso para que hagan negocio, porque en definitiva a mí me gusta que la gente venga a hacer negocio. Si viene el Banco Santander, no va a venir a regalar plata al pueblo, va a venir a hacer negocio, y está bien. Pero tenemos una opción importante. Yo creo que son las cosas que tenemos que ir pensando para adelante. Si queremos, no queremos quedarnos en el tiempo y que realmente el futuro nos pase por arriba o nos pase por la ruta 205. Yo realmente ya estamos muy muy apurando los terrenos esos que recuperamos para la municipalidad, porque también pusimos las que había que poner, y lo que es nuestro y lo estamos vendiendo para poder vender tierras para el procrear, porque hay una cantidad de vecinos que han sido sorteados y no pueden comprar el terreno. Claro. Entonces nosotros de la municipalidad vamos a ver si podemos ofrecer terrenos cerca de los servicios para poder llevarlos, cobrarse un precio accesible que voy a recuperar la inversión, y seguramente tendremos grandes construcciones en Roque Pérez para no mejorar lo que estamos haciendo. Exacto. Vamos para arriba, Carlito, no liberamos para arriba, estamos listos. Mi preocupación va a ser nomás un sector, no, yo pienso en todo el pueblo. Primero la garantía del inversor en Roque Pérez, porque el tipo que invierte da trabajo. Si hay trabajo, hay un montón de cosas. Si no hay trabajo, tiene un montón de necesidades, y eso se convierte en delincuencia, y eso se convierte en no educación, y eso se convierte en un montón de cosas que la puede discutir con quien quiera. Seguro, y se va a convertir en quejas de nuestros anunciantes. Totalmente. Tenemos que meter unas tanditas. Bueno, querido. Juan, te agradezco. El 24 es como la fecha, pero está todo el mes acompañando este aniversario de Roque Pérez. Así que todo le contamos también a nuestra gente que todo el programa, el cronograma, va a estar en el portal de la radio, en la106.com, como siempre. Y por supuesto, lo que acabamos de charlar con vos, para todos los que los quieran volver a escuchar o compartir, está en la106.com también. Te mandamos. Bueno, Carlito, te agradezco mucho. Un saludo a toda la gente de Saladillo. El otro día me puse muy feliz cuando se inauguró el tomurro. Sí. Por la gente de Saladillo y por mi gente también, que lo necesitamos tanto nosotros también, ¿no? Siempre estoy apoyando. Mirá qué casualidad, las dos veces que se inauguraron el tomógrafo anterior estuve. Y en este también. Y sé que Félix peleó mucho por eso, y le mando un saludo desde aquí, porque sé todo lo que luchó en el hospital, y bueno, con el director que hay ahora tengo una relación súper buena, muy amable, y bueno, es muy lindo poder dialogar ante todo cuando tenemos problemas de salud para solucionar un problema. Ahora, el Goro se metió en el tomógrafo, ¿vos no? Sí. ¿A vos también? Sí, pero no viste que lo atendí yo. El Goro se metió, lo quería atender, ahí estaba el problema, que le quería hacer una transfusión de sangre. Le digo, ahí está la oportunidad ahora para cambiarlo, lugar a este, a ver si le viene... Lo quería ser peronista, yo, viste. ¿Y qué es? El Goro más peronista que vos. Dice, no, él dice que el radical más peronista. Ese... Exactamente. No, ahí estábamos todos, realmente me puse feliz por todo, porque estaba Barca, estaban todos los que han luchado, peleado mucho. Escuchame una cosa, cuando Cafiero cumplió años, 80 o 90 años, el único radical invitado, ¿quién era? Gorcito. Olvídate. Sí. Por eso te digo. Ahí está. Juan, te mando un gran abrazo y lo mejor, ojalá nos acompañe el tiempo para este 24, No, un saludo para todo y para todos mis compañeros que tengo ahí en Saladillo del partido, a todos mis compañeros, mis queridos amigos, a todos. Un gran abrazo para todos y bueno, y gracias por darme esta oportunidad, Carlito. Un placer. De charlar un rato con los vecinos, así que muchas gracias, Carlito. Un placer enorme, Juan. Tengo todos mis afectos en Roque Pérez, así que gracias, vos sabés que es parte de mi vida. Bueno, estate tranquilo que están bien cuidados por parte de nosotros, le ponemos un granito más de arena a todo esto que es seguridad, educación, cultura, todas estas cosas para que tus hijos se desarrollen en este pueblo con tranquilidad y con armonía. Y bueno, yo vivo cerca de la casa de tus chicos, cuál es, llegó el asfalto, y que está lleno de gente ahí, que justo tengo cortada la esquina ahí, seguro que me están puteando, pero no me deja trabajar el agua, lo utilicemos un pedazo, se la voy a llover. Sí, le decimos a los vecinos de Moreno y Cabral que un poquito de paciencia, ¿no? Porque es el barro que nos deja la vida. Sí, porque no puedo hacer dentro del barro porque estoy cometiendo un error grande. O sea, la fan para hacer y tengo más cuadras para alto. No, aparte si haces asfalto en el barrio, en el barro se te hunde, es una locura. No tenés piso para hacer eso. No, se entiende, perfecto. Juancito, un abrazo. No lo entiendo, lamentablemente. No, pero se lo explicamos acá, al aire es fácil. Es fácil. Es barro, si no hay piso para apoyar el hormigón, después se parte. Que vos me des una mano. Exacto, gracias. Obvio. Te lo agradezco de corazón. Seguro. Un abrazo, Juan. Chao. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini. Bueno, la